Bien, buenas tardes, estamos aquí en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX y recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde Tepic, Nayarit, por el 810 de amplitud modulada. A nombre de nuestro compañero y amigo titular de este espacio informativo, Luis Octavio de Bert Mancarra, sus amigos Juan Carlos, buenas tardes Juan Carlos. Buenas tardes a Figura, buenas tardes a nuestra radio escucha. Y su amigo Arquimedio León, les agradezco el favor su atención y les invitan para que en los próximos minutos nos sintonicen, donde podrán escuchar la noticia generada esta mañana y algunas noticias importantes del fin de semana. Bien, déjenme comentarles que la semana pasada tuvimos por aquí por el estado de Nayarit la visita del secretario de la función pública, el señor Salvador Vega, y la señora Areli Gómez González, quien es la fiscal especial de la FEPADE. Vinieron a firmar un convenio de blindaje electoral 2008 con el gobernador del estado de Nayarit y la titular de la Contraloría General de Nayarit, la señora Laura Monroy Goicoechea, pues explicó los motivos por los que se llevaba a cabo este tipo de blindaje electoral. Escuchemos sus palabras. Gobernador de su administración no ha cejado en su empeño de suscribir acuerdos y convenios en una amplia gama de programas estratégicos. La firma de los acuerdos de coordinación para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, así como el blindaje electoral que hoy nos convocan. Son muestra de voluntad política para continuar avanzando hacia un auténtico Estado de Derecho. Este tipo de convenios vienen a reforzar el trabajo arduo emprendido por el titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad, para transparentar el quehacer público y combatir la corrupción. Trabajo que inclusive ha sido evaluado y reconocido a nivel nacional. Por último, la firma del convenio sobre blindaje electoral y el taller de capacitación que en esta materia habrá en Capriche es un acto de conciencia y congruencia plena que sin lugar a dudas legitimará dicho proceso. Bien, pues esas son las palabras de la fiscal especializada de los delitos electorales, quien al estar en Nayarit antes de la firma, Arely Gómez también participó en la firma del convenio y señaló que Nayarit, bueno, pues se vive un proceso electoral local desde el 22 de febrero y desde entonces se han llevado a cabo por parte de la FAD 129 acciones, tanto de capacitación como talleres. En fin, todo para dar a conocer lo que es un delito electoral y para evitar que los funcionarios puedan participar, principalmente del gobierno federal, puedan participar en este tipo de eventos, ya que su función es otra. Escuchemos sus palabras. En la transparencia y en la legalidad en el marco del nuevo federalismo. Muchas gracias. Bien, son en un momento dado algunas de las palabras que nos dijo todavía Laura Monroy de Goicoechea y lo que en un momento nos dijo la fiscal de la JTAD fueron esas palabras. En la impunidad tendrá un eco profundo y una clara respuesta en todas las acciones emprendidas por la JTAD. En cumplimiento estricto de nuestro mandato legal, redoblaremos esfuerzos para seguir fortaleciendo la Procuración de Justicia en materia electoral federal, con la finalidad de preservar el derecho a votar libremente aquí en Nayarit, al igual que en todo el territorio nacional. Hemos concretado instrumentos de colaboración entre las autoridades federales y estatales. En esta etapa de nuestra construcción democrática, la legalidad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad, transparencia y ética pública tendrán que ser las guías del blindaje electoral cuya firma hoy nos convoca. El Gobierno del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República a través de la CEPADE coordinan esfuerzos con la finalidad de hacer cumplir esos principios antes, durante y después de la jornada electoral. Desde que dio inicio el proceso aquí en Nayarit, el pasado 22 de febrero, la Fiscalía ha realizado 129 eventos de prevención del delito, entre los que se incluyen talleres, pláticas informativas y reuniones de trabajos con funcionarios, miembros de la comunidad académica y otros sectores sociales para hacer un frente común contra la delincuencia electoral. Además de estas labores preventivas, ante las conductas que puedan constituir un delito electoral federal, les ofrecemos la certeza de que actuaremos diligentemente. Con la ley en la mano y la autoridad que ha sido depositada en nosotros, hoy les decimos que no habrá tolerancia cuando se vulneren los derechos ciudadanos, por los que largamente han luchado tantas generaciones de mexicanos. Todas las autoridades estamos obligadas a no permitir ni hacer uso de recursos públicos con fines electorales. Específicamente en el ámbito federal, cualquier conducta tipificada como delito será investigada y perseguida hasta sus últimas consecuencias. No toleraremos el condicionamiento de los programas sociales ni la compra o venta de credenciales de elector. La elección que el próximo 6 de julio harán los ciudadanos de este estado entrañable es de la mayor trascendencia y recibirán todo nuestro apoyo para que ejerzan su derecho a votar con plenitud y libertad. 20 alcaldías y 30 diputaciones locales están en juego y se merecen toda nuestra atención y lo mejor de nuestro trabajo. Muy bien, bueno, esa es la intención, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá y que se lleve a cabo. Todavía falta. Hay un largo trecho. Bien, ya está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo licenciado Alberto Alfarra. Bienvenido, compañero. Gracias, Arquimiro, gracias. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte, regresamos. Días de tarde, para el más importante de toda la región. En un momento, regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. No se necesita de licor, que no hay nada sin igual. Camarón, pero tú que no se necesita de licor. Dale a todas tus comidas, pero te importa un camarón. Pero tú que no se necesita de licor. Dale a todas tus comidas, pero te importa un camarón. Porque con salsa de licor, sabe mejor. Salsa de licor, picante mucho en la carita. Tus hijos que están creciendo. Mi segundo año, mis dos amigas, mis dos superhéroes. Para el bienestar y juntos logremos una vida llena de salud, llegó la segunda Semana Nacional de Salud 2008. El 24 al 30 de mayo, vacuna a tus hijos menores de 5 años. La Secretaría de Salud te recuerda que la vacuna es gratis. Acude con su cartilla a cualquier unidad de salud. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Qué pasaría si a un Estado le sumaras oportunidades para los jóvenes? A esto le sumaras reconocimiento para los mayores. ¿Qué pasaría si le añadieras avanzados equipamientos médicos y servicios gratuitos? Súmale esos kilómetros y kilómetros de infraestructura vial. El resultado sería nada si no lo hacemos tú. Al final el progreso lo generamos tú. Porque en Nayarit ya no es igual. Que sigue lloviendo parejo. Estamos de regreso. El micrófono. Vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono. Bueno, pues, Juan Carlos Ceballos, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Orden? Bien, ahorita. Ok, hoy es el último día la limitación a la ley electoral establece como limitante para hacer proselitismo o actos anticipados de campaña, lo que usted quiera. Ya hubo ahí, por cierto, una referencia de Jaime Cervantes Rivera a decir que el Instituto Estatal Electoral estaba al servicio del PRI. Bueno, pues Sergio López Zúñiga le contesta que ellos están al servicio de todos los partidos políticos y que si su partido tiene algo que impugnar o hacer notar, tendrían que hacerlo de oficio. Ellos no son los policías de los partidos. Digo, aclarando palabras antes de que empiece lo bueno, que empieza justamente el día de mañana en la Concha Acústica, en un magno evento que tiene preparado justamente el Partido Revolucionario Institucional, y probablemente en esa tesitura Jaime Cervantes Rivera, pues antes de que le den el golpe, empieza a llorar. Juan Carlos Caballo. Adiós, pues tenemos que fuera de campañas y todo, se encuentra aquí el coordinador de las fundaciones Progreso a nivel nacional, Francisco Javier Maldonado, quien viene pues precisamente otra vez a ver qué está pasando con el campo nuevo ahorita, ya que hay programas muy interesantes y dice que la participación es buena, pero que algo está fallando. No sabemos, escuchamos a Francisco Javier Maldonado. Pues estas son las palabras de Francisco Javier Maldonado, y pues a ver qué pasa. Ojalá que con esta ayuda ya se haga algo en realidad para el campo. Vamos a un corte y regresamos en dos minutos. De regreso a nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Tenemos aquí nuestra mesa de trabajo al ingeniero Federico Díaz Ábalos, quien es el director del centro SOT en Nayarit. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Ahora sí que lo deseable sería pensar en que hemos tenido avances sustanciales, o por lo menos en lo de papelería, licitaciones y todo eso, de lo que ya hemos hablado últimamente. Pero yo le dejaría a usted para que centremos el tema en lo que crea que sea importante informarle a nuestro auditorio. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, desde luego es muy importante que podamos informar a todo el auditorio que el programa que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del Estado de Nayarit es un programa que históricamente no se había dado en otra época anterior, puesto que se van a invertir una cantidad muy importante del orden de 600 millones de pesos en infraestructura. Esto dentro del Plan Nacional de Infraestructura que impulsa el presidente Calderón y el secretario Luis Telles, lo cual hace que haya una economía un poco más sana en nuestro país en estos momentos, que la desaceleración en el vecino país del norte, bueno, pues de alguna manera afecta a la economía mexicana por el grado de exportación que tenemos en nuestro país. Entonces, este programa no solo está construyendo la infraestructura de una manera rápida y mejorando la ya existente, sino que tiene ese otro beneficio de generar que haya mayor circulante en todo el país. Entonces, tenemos que de esos casi 600 millones que se están invirtiendo, ya más del 50% se encuentran adjudicados, esto es, los contratos ya están, ya tenemos el nombre de la empresa que los va a ejercer o que ya los está ejerciendo, y esto pues desde luego es algo que nos permite garantizar que durante el presente año tendremos un muy buen ejercicio. Desde luego hay algunas obras que todavía no han podido iniciarse. Esto se debe fundamentalmente a que tenemos algunas autorizadas y que no teníamos todavía el proyecto cuando esto se autorizó. Se ha estado trabajando durante estos primeros meses del año en hacer esos proyectos y en obtener tanto sus permisos de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo forestal, como su autorización ante la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, podemos pensar que en el transcurso del mes de junio podríamos tener ya todas las autorizaciones de la mayoría de los caminos, con lo cual pudiéramos hacer ya su licitación y adjudicación. Les puedo informar que las obras que ya venían trabajándose, estamos a punto de concluir y se concluirá en este mes el entronque del kilómetro 0 más 900, cuya inversión fue de alrededor de 47 millones de pesos. Estamos también trabajando ya en el puente de Peñitas, el cual se adjudicó en este mes de mayo y que empezará a trabajar dentro de la próxima semana. Ahí se piensa trabajar también en forma muy importante para ganarle a las crecientes de agua que pudiéramos tener en el presente año y sacar la estructura de la corriente del río para que entonces cuando vengan las crecientes ya se esté trabajando en la parte de arriba, en lo que son las columnas, en lo que son las traves, en lo que son los cabezales, con lo cual esperamos que este puente va a avanzar de muy buena forma. Ahí también la inversión va a ser alrededor de 45 millones de pesos, más el IVA con unos 52, 53 millones de pesos, que harán que este puente, que ahorita tiene 7 metros y medio de ancho, quede de 15 metros de ancho en toda su sección. Esto no alcanza a concluirse en el presente año, sino que en este año se hará una parte y el próximo año se concluirá. En el programa de conservación de carreteras, bueno, se ha estado trabajando, como podrán constatar todo el auditorio, en diversos frentes de trabajo. Hemos estado trabajando en sobre todo la zona que está cercana a Tepic, en la carretera Tepic al Cocotán. Hemos estado trabajando en la Estapa Miramar, también en la que va del entronque de San Blas a San Blas, y tenemos avances muy importantes ahí. Asimismo, se está trabajando también en la carretera que va de Tepic a Puerto Vallarta, y se está trabajando también en las carreteras que van hacia Mazatlán y la que viene de Guadalajara hacia Tepic. Ahí tenemos avances muy importantes, en donde ya tenemos un 52% de avance en lo que es el programa de conservación periódica que le llamamos, que son carpetas, riegos de sello, y en la conservación rutinaria, que es la limpieza de las cunetas, el bacheo, el tapar grietas, el limpiar de hierba, ahí tenemos un avance del 50% también en estos trabajos. Tenemos todavía por licitar algunos puntos de conflicto. Vamos a empezar también, vamos a licitar ya el arreglar el entronque de Ruiz, que es una obra que que teníamos pendiente, que el proyecto se nos había retrasado un poco, pero ya tenemos el proyecto listo, ya tenemos la autorización. Y... es un pequeño problema, pero ya está resuelto el problema de micrófono. Sí. El entronque de Ruiz es una obra que ya vamos a licitar y que empezaremos en breve para resolver el problema que se generaba ahí por la confusión de los automovilistas, que está un poco angosto y luego se puso ahí una gasera y en fin, hubo algunas complicaciones con ese entronque, pero ya lo estamos resolviendo y estamos ya sacando esa licitación y con esto tendremos totalmente adjudicado ya lo que es este programa de conservación. Adicionalmente tenemos un contrato ya para la pintura y señalamiento. Después vamos a rehabilitar el señalamiento de las carreteras principales de toda la entidad y vamos también a revivir lo que es la pintura y a pintar los tramos que ahorita se están rehabilitando, con lo cual tendremos a finales de este año una red mucho mejor de lo que la teníamos el año pasado. Bien, vamos a un pequeño corte comercial. Así es, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con el ingeniero Federico Díaz Ábalos, director del Centro SCT en Nayarit. Regresamos. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Se encuentra en esta mesa de trabajo el ingeniero Federico Díaz Ábalos, quien es el director del Centro SCT en Nayarit. Debo aclarar una cosa. Me asusté, pero ahora lo reflexioné con el ingeniero y dice, 600 nada más para Nayarit, sí, 600 nada más para Nayarit. Histórico esta cantidad, ¿no? Sí, es una inversión sin precedente que para el Estado significa mucho. Esto es resultado, desde luego, de la gestión que ha hecho el señor gobernador, del apoyo que ha tenido por parte del presidente Calderón y del secretario Luis Telles, y desde luego, pues de la propia legislatura, porque en la Cámara de Diputados fue donde se aprobó un presupuesto mucho más alto de lo que se había inicialmente programado. Entonces, esto es lo que tenemos y hay una serie grande de obras que son muy importantes para el Estado y que están ya en proceso. Ingeniero, el otra vez, hace algunos días más bien para ser precisos, la semana pasada, si no mal recuerdo, o antepasada, veía un anuncio que hacía el presidente de la República en el cual señalaba la importancia de hacer carreteras, crear la infraestructura necesaria para algunos lugares del país, algunas entidades del país. Mencionó, sin ser muy preciso, dice, también tenemos la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Y bueno, nos quedó la duda si era un trazo directo, pasaba por Tepic. ¿Qué carretera? ¿Cómo está planeada esa carretera? ¿Cuál es el trazo? Esta carretera se ha consensado mucho y el trazo que la Secretaría tiene previsto, que es el mismo trazo que el propio gobernador de Nayarit también tenía previsto, es que sale de Guadalajara, se desprende de la misma autopista que viene de Guadalajara hacia Tepic, rumbo a Compostela, de Compostela pasa hacia el rumbo de Las Varas, después se viene paralela a la costa, más o menos hasta la zona de Úrsulo Galván. Eso se está definiendo porque se está trabajando tanto la Secretaría de Comunicaciones como la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, la SEMARNAT, está trabajando con ellos para que conjuntamente se saque el trazo más conveniente para las cuestiones ambientales también, y este trazo va a salir cerca de Bucerías y se va a ir también paralelo a la costa para salir hacia Puerto Vallarta, que ahí se va a conectar con un libramiento que también se va a construir de Puerto Vallarta. Entonces, este es el trazo que va a tener esta autopista y que va a ser una autopista concesionada. Para los históricos, tenemos que hablar de Zacatecas, tenemos que hablar de Tepic Aguascalientes. ¿Cómo vamos ahí? Bien, pues ahí estamos avanzando en las dos carreteras en forma conjunta, tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado. Estas obras son prioritarias no solo para Nayarit, sino también para el país. Por eso el secretario Luis Telles nos ha dado instrucciones muy precisas de atender estas dos carreteras, que son prioridad también para el gobernador Ney González. Se trabaja, les decía, en forma conjunta. Una parte la está construyendo y pavimentando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con recursos federales. Otra parte la está haciendo el gobierno del Estado con recursos que son parte estatales y parte de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que también es un recurso federal. Entonces, aquí tenemos nosotros, la Secretaría de Comunicaciones, tenemos cuatro contratos, tenemos cuatro tramos diferentes, cuatro empresas que están trabajando ahí con una inversión de alrededor de 150 millones de pesos en Ruiz Zacatecas. Y por otro lado está trabajando el gobierno del estado con recursos de la CDI y ellos están pavimentando un tramo que va de Jesús María hacia la Mesa del Nayar y nosotros vamos pavimentando desde Ruiz hacia la Mesa del Nayar. Ahí nos vamos a encontrar en esa parte y posteriormente para el año 2009 y 2010 pensamos terminar de Jesús María hacia el límite de estados. Entonces esta carretera esperamos que esté siendo terminada en el año 2010, pavimentación completa. También podemos informarle al auditorio que en Zacatecas y en Jalisco, que faltaban algunos tramos de pavimentar de esta misma ruta Ruiz-Zacatecas, también están trabajando en los presentes años. Entonces en el año 2010 esperamos que estará totalmente concluida y pavimentada desde Ruiz hasta Zacatecas. Bueno, adelante, señor. Y la Aguascalientes. En la Cupira de Aguascalientes también están trabajando conjuntamente la Secretaría de Comunicaciones y el Gobierno del Estado con la CDI. Entonces ahí tenemos nosotros un concurso que acabamos de adjudicar, que empezarán a hacer trabajos entre el kilómetro 3.5 y el kilómetro 7, y el Gobierno del Estado está avanzando del kilómetro hasta el kilómetro 20 más o menos, partiendo de Puente de Camotlán hacia Tepic. Bien, agradezco mucho, ingeniero Federico Díaz Zavala, director del Centro de SCT en Nayarit, por esta información. Con esto darle seguimiento, como se ha comprometido y lo ha cumplido el ingeniero, de ver los avances que ha tenido la infraestructura carretera en nuestro estado, que creo que ha sido de los mejores sexenios, y nos faltan tres. Sin ninguna duda, este ha sido el sexenio de la infraestructura, lo está haciendo, y bueno, el plan nacional y el plan estatal de desarrollo coinciden en la necesidad de esa infraestructura y se está atacando de forma muy importante. Y no solo la infraestructura grande, sino también hay un programa de empleo temporal que da recursos también a los habitantes de las zonas más marginadas del estado a través de trabajo que ellos hacen en la conservación de sus propios caminos, y a cambio de ese trabajo se les da el equivalente a un jornal. Bien, gracias ingeniero por su información. Vamos a un corte comercial y regresamos. Sí, regresamos. Vamos a continuar el espacio de noticias del micrófono después de recibir esta información, que la verdad es de suma importancia. Le quiero decir que esto de la carretera, por ejemplo, ya aclarada, que en aquel momento tuvimos una duda si se trataba de un trazo directo Guadalajara-Puerto Vallarta. Ahora ya tenemos la precisión, dicho por quien está al día y al pendiente de lo que debe suceder en infraestructura carretera, como hace el ingeniero Federico de Sábalos, nos dice que sí, el corte va a ser Guadalajara, por eso el lado llegará a Compostela, ya lo que platicó, ¿no? Hasta salir bordeando, vaya, nueva carretera, para ser más claros. Informamos que los comités municipales de convergencia en Aguacatlán envían un boletín el día de hoy. Debería de mandar. Vamos a ir a establecer comunicación con Javier Rojo Fregoso, ya lo tenemos en línea. Adelante, Javier, te escuchamos. Javier Rojo Fregoso. Bueno. Adelante, estás al aire. Muchas gracias, les agradecemos que tenemos información. Bueno, pues, el Partido Revolucionario y la Coalición por el Bien por el Nayarit, será el avance de la campaña política de esta coalición, según nos dijo hace un momento el presidente del Ticolor de Nayarit, cuando la provincia y la distrito mañana estará aquí la vida nacional de color de Paredes Martínez, estará dando el banderazo a partir de la calle y una contra con los distritos que estarán reunidos, estarán concentrando para dar inicio a esta campaña. Estará culminando el próximo 3 de junio de julio, el mismo año. No hay que olvidar que el próximo 6 de julio son las elecciones locales para elegir al gobernador, esto se cuenta a los presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores. Entonces, no, pues mañana estará aquí la lideresa y comprarse aquí el calor de la gente, me estaba tomando la conquista a los otros de la coalición por el medio rico. Con información del sector de otro padre, me da mucho gusto saludarte. Gracias a Javier Romero, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar. Tengo un documento que les quiero decir, no está firmado, no viene firmado por nadie, hablan del partido Convergencia y qué, y el otro qué. Comités municipales de Convergencia en Aguacatlán, Bahía de Banderas, Compostela, Rosamalo. Para no darle más continuidad, porque bueno, no viene firmado por nadie y debemos ser muy cuidadosos en ese tipo de detalles. En Equidad lo hubiéramos hecho si alguien se responsabilizara de ello. No lo hacen, no lo pasamos. Bueno, pues adelante, ¿quién está listo? Bueno, yo sí estoy listo. Porque a las cárceles de ninguno. Informamos que la Cámara de Diputados del Estado de Nayarit reaprobó el clima de violencia que se ha registrado a últimas fechas en Nayarit. El presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, llamó a unificar esfuerzos para abatir la inseguridad que se ha presentado en el municipio de Tepic y otras localidades de la entidad. Dijo que como legisladores han realizado el trabajo que les corresponde en la reforma, además de la creación de leyes adecuadas para que se apliquen de manera correcta. La justicia y la seguridad sea uno de los factores que a Nayarit siempre ha distinguido. Velázquez Ibarra dijo que desde su punto de vista, los últimos acontecimientos violentos que se han registrado en Nayarit se deben a los problemas que se han dado a nivel nacional. Se ha hablado mucho del efecto cucaracha, que cuando fumigan en un lado, luego se cambian donde no hay insecticida. ¿Pero claro, no? Sí, claro. Bueno, tenemos en línea telefónica a la diputada Araceli Ramos Parra, desde Santiago Iscuintla. Adelante, diputada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a los compañeros. Muy buenas tardes a todos los radioescuchos. Es un gusto poder estar comunicando. Sí, diputada, para que nos hable, sabemos de que por ahí tiene un programa de vivienda rural. ¿Cuál es en estos momentos, que aún cuando ya terminó el periodo de sesiones, bueno, todavía siguen los diputados trabajando en sus distritos? Sí, mira, aprovechando tu medio tan importante, comunicar a la gente beneficiada del programa de la vivienda rural, que como ellos sabemos, por cuestiones de tiempos electoreros y de las campañas, pues no vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo, pero que no se me desesperen, vamos a estar en un stand-by, vamos a parar un poquito esto, pero que una vez que nos autoricen, que ya podemos hacer nuestro trabajo, pues con mucho gusto lo haremos, para que la gente no esté gastando su dinero, su recurso, en andarnos buscando venir a las oficinas de la coalición de las organizaciones democráticas urbanas y campesinas. Bueno, pues qué bueno que me permiten dar este informe, ¿no? Estaremos unos días, unos meses, no atendiendo esos asuntos. Diputada, le habla Luis Octavio Bertrán. En este stand-by, sería un momento, no sé, preparatorio para cuando se reactive, informarles a los que tienen derecho. ¿Quiénes tienen derecho a ese tipo de beneficios, eh? Muchísimas gracias. Estas personas son las que pueden beneficiarse, son las personas que viven en los lugares de alta y muy alta marginación del estado de Nayarit. Si han sido trámites, si tienen unas solicitudes, y bueno, se mandan a la Secretaría de Desarrollo Humano, a CEDESOL, y ahí se hace una evaluación. Pero este programa va dirigida especialmente para aquellas gentes que viven en, te decía, con mucha pobreza o muy pobre, ¿no? Hay lugares donde nosotros hacemos estos trabajos, donde con mucha tristeza vemos a los niños que todavía en estas alturas pues se duermen en los pisos de tierra. Y quiero decirte que la mayoría. Entonces, bueno, pues tú, ustedes mismos lo saben, que la ley nos impide hacer ahorita estos trabajos. Pero sin duda alguna, una vez que ya lo podamos hacer, estaremos de cerca con la gente que realmente lo está felicitando, que realmente lo está necesitando. Entonces, bueno, agradecerles también a ustedes este espacio que siempre me brindan para poder informar. Decirle a la gente, bueno, pues que nada más hay una estampa, pero que los programas siguen y que hay que llenar esas solicitudes, analizarlas para ya enviarlas, ¿no? ¿Con cuánto presupuesto contamos, diputada? Bueno, mira, todo depende de lo que acuerde la organización a nivel nacional. El año pasado, bueno, pues aquí por parte de Cerecol, gestionado por la coalición de organizaciones, la COVID, más o menos fueron como 1.800.000, 2 millones de pesos que se apoyaron para pisos, se apoyó también con lámina para tapar a esos techos que tiene la gente de lámina de cartón. Bueno, y ahorita ya pudieron ponerle, aunque sea una lámina de asbesto, ¿no? Y eso, bueno, sin duda alguna ayuda a mejorar las condiciones de vida donde se encuentran esas familias. Y más, mejorar las condiciones de vida de esos niños que, repito, duermen en la vil tierra, ¿no? Adelante, sí, mira, León. Sí, Octavio, diputada, bueno, dejan de promover ahorita, aunque van a seguir trabajando, ¿verdad?, las obras, pero la política sigue, ¿sí? No, la política sigue. ¿Qué nos dice la política en Santiago Escuintla? Bueno, donde pues hubo alboroto de parte de varios partidos y de que trataron de traidores a algunas personas, incluso el diputado con licencia, Manuel Quintero Borrego, bueno, pues anunció que iba a regresar, que tenía la obligación de regresar porque él fue electo por mayoría. ¿Eso tiene alguna injerencia? Ah, bueno, mira, gracias, que bueno, que una importante pregunta, porque exclusivamente aquí en Santiago ha dicho mucho el compañero que bueno, que los ramos caros lo traicionaron, pero pues para nada. Mira, yo quiero decirte que la convocatoria del Partido de la Revolución Democrática decía que se podían registrar candidatos internos y candidatos externos. Lógico, nosotros registramos a nuestro candidato revés, persona del ingeniero Avelino Ramos Parra. De nuevo, bueno, a él le dimos calor, a él le dimos apoyo, pero al final, bueno, pues Adriano no fue alto en sus encuestas, y bueno, sale el compañero Manuel y sale la compañera Lupita. Estaban confundiendo, pero yo digo que los políticos somos una gran familia, ¿no? Donde como las mamás, cuando nos da el guiso del día, la comida del día, a veces que no nos gusta la comida y decimos, bueno, pues no me gustó la comida, y tienes que comer algo de lo que sí te agrade, ¿no? Yo creo que el compañero, uno de los precandidatos en aquel entonces, el compañero Manuel, pues le hace falta mucha visión política, ¿no? Es un, nada más habla porque, pues, uno entiende, yo lo entiendo, él tenía que cumplir un cometido, algo mucho, muy importante, venir a dividir a la izquierda, al PRD, bueno, pues lo cumplió, pero nosotros seremos candidato o candidata aquí en Santiago y que tendremos que trabajar y tendremos que luchar para que logremos llegar al triunfo. No nada más llegar al triunfo por querer llegar, sino que nosotros queremos llegar a ocupar esos cargos porque queremos servir a la gente, porque queremos la transformación, y sin duda alguna le vamos a dar el apoyo, le vamos a dar confianza a alguien que sí creamos que va. No, aquellas gentes que ni son presidentes, que son diputados y que pisotean a los campesinos, que pisotean a medio mundo, pues así no puedes hacerlo, no puedes buscar un voto para un compañero que ha dicho que los campesinos son unos locos, que no nada más les gusta trabajar 4 meses, y que hemos tenido mucha controversia con eso, porque la gente del campo del municipio de Santiago, es cierto, a veces trabaja 4 o 5 meses, pero pues se notan las condiciones para poder sembrar o plantar un segundo cultivo, ¿no? Nosotros necesitamos infraestructura, nosotros necesitamos de riego, nosotros necesitamos tractores, necesitamos muchas cosas para poder seguir adelante en el campo, más en la región de Santiago Escuintla. Le agradecemos la verdad que nos haya dado esta información, y seguiremos en comunicación cuando la ley nos lo permita. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio que me brinda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a un corte comercial nosotros y regresaremos en un momento más. Sí, regresamos, creo. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Decídanse. Adelante, Arturo de León. Bien, Octavio, déjame decir que la deuda que va a dejar el Ayuntamiento de Tepic no va más allá de los 45 millones de pesos, ah, dijo Otón Quiroga Aguirre, quien es el síndico municipal. Ah, bueno, está preocupado. Ya leímos nosotros, ¿no? No era lo que... Ayer día lo sagrado, mientras encontramos la grabación que estaba programada aquí en nuestra computadora, que rara vez falla, vamos a otra información con Juan Carlos Torales. Sabemos que el dirigente del Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera, pues señala que en Santiago se está fortaleciendo el Partido del Trabajo, ya que se suma Manuel Quintero Borrego y Lola Porra. ¿Otra vez? Bueno, es el Partido del Trabajo, ¿no? Y Manuel Quintero Borrego no que entró primero por el PRD cuando entró hace 3 años. Sí. Luego se fue de Independiente. Ahora... del PRD, bueno, ando brincando de un lado para otro. Y no quiere que le digan que es traidor, entonces, ¿cómo de que hay otros traidores? ¿Quién es él? Manuel Quintero Borrego. Borrego. Y luego, todavía para acabarla, pues ya se había ido, pidió licencia, dijo que iba a trabajar, iba a descansar con su gente y todo. Y ahora está cerrado. No, no, yo tengo que regresar porque yo soy de mayoría. Bueno, pues eso. Bueno, a ver qué dice el señor Borrego. No, Jaime Cervantes. Ah, perdón, de Jaime Cervantes. Santiago a la cabeza al dueño, el señor el diputado local, y bueno, ya se lo y eso es de lo más sofisticado que tenemos, Bueno, al encabezar este domingo junto con los titulares de los dos poderes de Nayarit, legislativo y judicial, en el día que se conmemoró como el día de la Marina, el gobernador Ney González Sánchez hizo un amplio reconocimiento, muy amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país e insistió en que los actuales son tiempos complejos para la vida institucional, por lo que es necesario hacer valer la civilidad por encima del crimen organizado, por tener un país que se rija por la fuerza de la ley, pues, y no por la fuerza de las armas. Desde el puerto de San Blas, donde se da inicio justamente a nuestra Riviera Nayarit, el gobernador envió un saludo respetuoso al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al amigo de Nayarit en Los Pinos y en Palacio Nacional, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en nombre del pueblo y gobierno de Nayarit, en este día nos sumamos, dijo el gobernador, en esa exigencia de decir ya basta la violencia, al crimen organizado que en muchos lugares del país hace que la vida en sociedad sea difícil y peligrosa. Indicó que vivimos tiempos que nos exigen hacer la parte que nos corresponde y tratar de realizarla bien. Yo por eso agradezco a quienes representan, a las Fuerzas Armadas, al comandante de la zona militar, a Silvestre Jorge Vázquez, al comandante de la sexta zona naval, a Carlos Federico V y a las Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva, que sumadas al esfuerzo de los nayaritas, abrazamos este compromiso del presidente de México. ¿Ya tienen esta grabación? Así es. Adelante, Juan Carlos, escuchamos al señor Jaime Cervantes Rivera de lo que dice del señor Borrego. Santiago de la cabeza, Antonio Jiménez González, el diputado local, y de igual manera, ¿no? Hay mucha fortaleza, ahí está un estado donde se hace la vida del PRD. El PRD va con una candidatura de una persona muy desconocida, la química Lupita. Y todo el grupo de Torres, de Quintero Borrego, ha quedado excluido de las candidaturas, ya que no se está sumando a la candidatura de Antonio Jiménez. Entonces ahí, este es un municipio de salud facilidad, hay bastante la hablada de entre el PAN, por último, que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a iniciar a partir de este lunes 2 de junio lo que viene siendo una cruzada nacional ahora que está de moda bajar kilos, bajar kilos. Bajar kilos, le digo a nuestro ingeniero en jefe que van por 1,000,000 de kilos y creo que él pudiera aportar más de alguno, Bueno, el objetivo es mejorar los hábitos alimenticios de la población, hacer la práctica de ejercicio físico diario, diario. Hay que justificar qué tipo de ejercicio. Bueno, para todo esto pueden ir al Seguro Social y le van a decir cómo perder peso y lograr óptimas condiciones de salud y calidad de vida. Es que muchos confunden el ejercicio con otro tipo de actividades. Gracias, le agradecemos a nuestros compañeros, sobre todo a Arquimiro León, a Juan Carlos Ceballos, a nuestro ingeniero en jefe técnico. Decirles, pedirles como siempre, que se hagan un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio del Tramparra. Hasta siempre, por si fuera la última vez. Este programa llegó a usted, gracias a la gente.